abríamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con la agrupación Sangre Ecuatoriana, ya me soplaron por acá, Sangre Ecuatoriana, y con estas hermosas melodías, Al Amanecer y Ay, No Se Puede. Linda forma de saludarles a todos y cada uno de ustedes que cada mañana nos acompañan a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a todos aquellos que comparten con nosotros a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Incapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Y nuestro abrazo gigante para todos quienes nos escuchan aquí en Ecuador o en cualquier parte del mundo a través de www.corape.org.es y www.casadelacultura.gov.es. Todos cordialmente invitados, como siempre, a este escenario que lo preparamos para compartirlo con ustedes. Les comento que hoy vengo vestida de mimo. Y además vamos a hacer mucho de teatro gestual. Así que no se separen de los 940 y de las señales que se unen para compartir Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tendremos un invitado especial para hablar sobre el quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual. ¿Qué les parece? Yo creo que es una muy buena oportunidad de conocer algo del arte circense aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero ¿qué les parece si iniciamos ya con nuestra reflexión cotidiana? Lleva por título El Anciano, a propósito de que se celebró un día más dedicado al adulto mayor y que en este día especial, que fue el día jueves, pues lo estuvimos celebrando con una gran serenata en este programa. Bueno, y la historia dice lo siguiente. Un anciano que pasaba los días sentado en un banco en la plaza que estaba a la entrada del pueblo era muy querido por sus vecinos y siempre contestaba con mucha sabiduría a cualquiera que le preguntaba alguna interrogante. Un día un joven se le acercó y le preguntó: «Hola, señor, acabo de llegar a este pueblo. ¿Me puede decir cómo es la gente de este lugar?» «Hola, hijo, ¿de dónde vienes?» preguntó el anciano. «De un pueblo muy lejano. Dime, ¿cómo es la gente allí?» «Ay, son egoístas, envidiosos, malvados, estafadores. Por eso me fui de aquel lugar en busca de mejores vecinos. Lamento decírtelo, querido amigo, pero los habitantes de aquí son iguales a los de tu ciudad». El joven lo saludó y siguió de viaje. Al siguiente día pasó otro joven, que acercándose al anciano le hizo la misma pregunta: «Acabo de llegar a este lugar. ¿Me podría decir cómo son los habitantes de esta ciudad?» «¿Cómo es la gente de la ciudad de donde vienes, joven?» «Ellos son buenos, generosos, hospitalarios, honestos, trabajadores. Tenía tantos amigos que me ha costado mucho separarme de ellos». «Los habitantes de esta localidad también son así», respondió el anciano. «Gracias por su ayuda, me quedaré a vivir con ustedes». Un hombre que también pasaba muchas horas en la misma plaza no pudo evitar escuchar las dos conversaciones, y cuando el segundo joven se fue, se acercó al anciano y le preguntó: «¿Cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes si los dos jóvenes te hicieron la misma pregunta?» «En realidad todo está en nosotros mismos. Quien no ha encontrado nada bueno en el pasado tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquellas personas que tenían amigos en su ciudad de origen también las encontrarán aquí, porque las personas reciben aquello que ellas mismas están dispuestas a dar a los demás y por lo tanto a recibir. Todo lo bueno y lo bello de la vida que necesitamos lo llevamos dentro de nosotros. ¿Y sabe lo que tiene que hacer usted? Simplemente dejarlo salí. Compártalo con los demás y cuando menos te lo esperas, regresará a tu vida. ¡Qué linda historia! ¡Qué lindo anciano! ¡Qué lindas personas! Yo creo que solamente nos hace falta ahí un empujadito, un empujón. Y por acá nosotros también estamos tratando de hacer ese mimo, los gestos, ahí que son especiales, fundamentales, ¿verdad? ¿Y qué le parece a usted? ¿Por dónde nos vamos? ¿Por ese primer consejo, por el segundo, de esa gente fea, de esa gente ingrata? ¿O nos vamos por ese grupo de personas donde hay gente de buen corazón, con excelente calidad humana? Quedémonos con la segunda. Pero para eso empecemos nosotros mismos cambiando de actitud, a sonreír a todo el mundo. Ánimo arriba, autoestima arriba, porque así es como debemos empezar este día. Y bueno, esta tarde, esta noche, como sea, así compartimos este programa, sea en la mañana, en la noche o en la tarde, allí chisi, allí chupunya, allí tuta, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El abrazo desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para todos y cada uno de ustedes, recordando que todo problema tiene solución. Y para nosotros alegrar la vida, esa vida especial que tenemos, claro, nosotros nos vamos enseguida a compartir esta canción con la venia del maestro Milton David Arias Toscano, una de las canciones que la creó en homenaje a sus padres en el año de 1994, la señora Beatriz Toscano y el señor Elías Arias. Y esta canción se llama El Árbol de la Vida. ¡Disfrútenlo! Thank you. Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y venimos vestidos de negro y con nuestra carita de blanco, con esos ojitos ahí con una colita, pero no tiene lágrimas nuestro rostro, al contrario, tiene alegría, tiene magia. Y es así como viene nuestro invitado el día de hoy, Galo Granda, director del quinto encuentro internacional de Mimo y Teatro Gestual, quien está al frente de un grupo que seguramente ustedes lo han escuchado como es Trompos y Garabatos durante 17 años. A este gran encuentro que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 13 al 18 de octubre, vendrán de México, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. Y para hablarnos de esto y mucho más, pues queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Galo Granda. Deje los gestos y ahora nos vamos con su voz. Bienvenido. Muchas gracias, Laura, por la invitación aquí a la radio de la Casa de la Cultura. Sí, pues estamos ya a las puertas del quinto encuentro internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio, donde estamos, pues como vuelvo y repito, muy contentos de que año a año se vaya dando este encuentro, ¿no? Donde artistas del silencio, artistas del gesto, del movimiento, vengan y compartan sus saberes aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Para nosotros es, como siempre, un placer poder conocer algo más del trabajo que vienen realizando agrupaciones como la de ustedes y, sobre todo, de convertir lo local en algo internacional. Y quisiéramos conocer algo más sobre el mimo. Bueno, el mimo es una de las ramas dentro del arte más antiguas, ¿no? Dicen que se creó más o menos por Roma, en la época de las realezas, donde habían espectáculos de los arlequines y todo eso, pero faltaba algo a través del cuerpo, ¿no? Entonces es por ahí que Pierrot se le ocurre pintarse la cara de blanco y empezar a hacer, a través de gestos, a contar historias, ¿no? Pero era una forma también de reclamar a la realeza, porque como no se podía hablar o ofender a la realeza, entonces los mimos empiezan a contar historias, a reclamar, a criticar cosas a los gobernantes en aquel tiempo. Entonces es como se va dando el desarrollo del mimo. Luego se van incorporando la pantomima, el mimo clásico. Luego de eso nace... Mimo y pantomima es diferente. Sí, el mimo es una acción y la pantomima es dibujar esa acción, ¿sí? Y luego de eso también van derivándose otras ramas, que es el teatro no verbal, el teatro corporal, el teatro gestual, donde se van incluyendo todas estas, pero parte a través del mimo. Pero el mimo, ¿no? Fundamentalmente tiene consigo todas estas clasificaciones que usted nos acaba de mencionar. Cuando vemos que se emprenden campañas, por ejemplo, del uso de los espacios públicos, por ejemplo. Sí, bueno, acá en nuestro país, y creo que en Latinoamérica, porque pertenecemos a una red latinoamericana de mimos, hemos un poco criticado esto, ¿no? del trabajo de los mimos publicitarios, que nosotros llamamos, ¿no? Que digo, como todos los artistas tienen derecho a trabajar, está bien, pero el mimo no es solamente esto, ¿no? entregar publicidad, hacer estas campañas, cuando en realidad el mimo, en realidad el verdadero trabajador del silencio va más allá, no solamente en que sirva para estas campañas, sino a través del cuerpo contar historias. ¿Qué es lo que pasa ahora? Las empresas dicen solamente necesitamos mimos que se pinten la cara de blanca, entonces decimos, claro, entonces yo cojo a cualquiera que pase por la calle, le pinto la cara de blanco y empieza a hablar. O sea, hay que diferenciar también un poco esa visibilidad que tiene el mimo, ¿no? Y es con esto que nosotros con el encuentro internacional siempre estamos recalcando esto, ¿no? Y obviamente es muy muy duro, muy complejo esta lucha aquí en la sociedad, porque ya se lo ha concebido al mimo de esta forma, en que trabaja para campañas y vemos que solamente el mimo hace eso, cuando en realidad el trabajo del mimo va más allá de eso, ¿no? De un poco de la investigación de lo que es el cuerpo, de lo que es el movimiento, de lo que es la poética del cuerpo. Entonces, yo digo, todos tienen derecho, ¿sí? Todos tienen derecho, pero siempre digo yo, cuando alguien quiere un mimo, entonces saben a dónde acudir, ¿no? O si quieren solamente que se pinte la cara de blanco y les paguen despreciando el trabajo del artista, y que obviamente yo digo, todos tienen derecho a trabajar, pero un artista que en realidad está trabajando día a día, entonces siempre vamos diciendo no, vamos dando un pare a las empresas que se dedican a esto. Nosotros nos vamos, no, más bien nos vamos a quedar con esto de la poética del cuerpo, mientras escuchamos música, y al regresar conoceremos cómo se fusiona el mimo y el teatro gestual. Y la canción que vamos a escuchar a continuación es Albricias, en la voz de Pepe Jaramillo, letra de Franco Contreras y Antonio Godoy. Albricias, albricias, vení, despacio mirá. Este niño lindo que está en el portal de amores nos llena, nos hace soñar. Tierra y cielo juntos, las palmas tocar, que rompan los ángeles su voz de cristal. Albricias, albricias, venid despacio a mirar. Este tierno niño, más oro que el pan, toda pena quita, nos hacía de paz. La cara del niño, qué flor de bondad, tal vez de paloma, de nieve quizás. Albricias, albricias, vení, despacio mirá. Despacio mirá. La luz de sus manos nos bendecirá, una es azucena, la otra azahar. Su madre sonríe, lo vuelve a mirar, le canta al oído el dulce cantar. Albricias, albricias, vení, despacio mirar. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y seguimos este diálogo con Galo Granda. Y bueno, pues habíamos quedado en este instante un poco descubrir ese vínculo, esa relación que hay entre el mimo y el teatro gestual. Galo. Bueno, como decía inicialmente, el mimo es una acción y a través de la poética del trabajo gestual se va creando historia, como antes posiblemente antes se veía más solamente sketch de mimo, ahora se crean espectáculos, ¿no? de un poco más de la investigación sobre el cuerpo. Entonces ahí es donde nace el teatro gestual, ¿sí? A través del teatro gestual vamos construyendo y creando historias donde no nos olvidamos del silencio, de lo que es el mimo. Entonces ahí vamos fusionando y delegaciones de acá mismo, nacionales, están trabajando esto, ¿no? Trabajan en Cuenca, trabajan en Guayaquil, trabajan acá en Quito mismo. ¿Cuán importante es el silencio, Gal? Marsop dice que cuando la palabra habla, ofende. Cuando el silencio está presente, es la verdad absoluta. Sí, yo creo que es cierto, ¿no? Porque con el cuerpo no mentimos. Sí, con el gesto, con los ojos, siempre está la verdad. Mientras que la palabra siempre puede estar disfrazada, ¿no? Entonces, para mí es muy importante trabajar en el silencio, en esa... A veces digo en la soledad, pero en esa soledad me encuentro con un montón de alegrías, ¿no? Donde puedo expresar cosas, donde puedo decir lo que otros no pueden decirlo, ¿no? Y sin palabras, cosa que la gente recibe lo que quiere entender de estos trabajos gestuales. Que mi silencio sea más dulce que tu enojo, ¿verdad? Así es, qué lindo. Y bueno, nosotros, miren, es como... Ahora nos estamos trasladando a mirarles a los mimos, ¿no? A imaginarnos los mimos con su silencio, con toda esa expresión, con esa poética del cuerpo, con esa expresión gestual que tiene. Y también recordamos y quizá participamos también este encuentro para todas las personas que tienen una discapacidad auditiva y que quizás son las personas que tienen una capacidad espectacular de poderse manifestar a través del silencio y de esos movimientos gestuales, y cuando los miramos, con qué capacidad para contar esas historias de vida, ¿no? Así es, eso es muy importante. Cuando empecé a pensar hace unos 7 años en que en Quito y que en el país existían festivales, encuentros de teatro, de danza, de música, de títeres y así infinidad de expresiones artísticas, yo dije, a Quito le hace falta silencio, a Quito le hace falta un encuentro de estos. Y claro, yo pensaba, decía, a ver, le pongo festival internacional, decía, no, el festival tiene otra modalidad. Al momento en que empezamos a pensar en ¿qué debemos ponerle? Dijimos, es un encuentro donde los artistas vengan y compartan sus saberes de lo que es la comunicación no verbal. Y cuando hablamos de la comunicación no verbal, hablamos de que este es un encuentro incluyente, ¿sí? Donde incluimos a personas con capacidades especiales, auditivas, donde vienen ellos y disfrutan, y también el encuentro va donde ellos... Muchas veces el encuentro, cuando tiene auspicio, que ahora es muy complicado eso, pero cuando tiene auspicio podemos llegar a más lugares, de estas escuelas incluyentes. Y también cuando no, como la mayoría de años no ha tenido, sin embargo nosotros vamos con la misma fuerza, ¿no? Porque para poder movilizar un encuentro hacia lugares necesitamos de lo que todo el mundo carecemos de. ¿Cuál fue la respuesta, por ejemplo, de los capitalinos y capitalinas ante ese gran encuentro del silencio? En el primer año es como siempre se dice, no es el boom, sí. Y claro, la gente venía, o sea, venían de las provincias a ver el encuentro. Venían escuelas de Cotopaxi, de las comunidades, venían a ver esto, lo que es el mimo. En el segundo año se va haciendo un poco más más abierto hacia las parroquias. Y así es como en el tercero, igual que en el cuarto, vamos empoderándonos de los espacios públicos, trabajando con organizaciones culturales, barriales, en las comunidades. Entonces vamos nosotros integrando este trabajo del mimo y del teatro gestual. Y también los artistas nacionales e internacionales se comprometen y se integran a esta actividad cultural, que es que cada uno, aparte de su presentación, de un pequeño taller de cómo trabaja este arte, que es, para mí, yo siempre digo, es muy complejo, o sea, muy muy complejo. O sea, cómo les cuento, por ejemplo, ahora estoy haciendo un montaje sobre con una idea más o menos, las cruces sobre el agua de esto de 15 de diciembre de 1922, y estoy un año. Y esperamos estrenarlo para noviembre, justamente para las fechas del 15 de noviembre. Y cómo estoy todos los días en una lucha. Cómo les digo esta parte con el cuerpo. Y claro, a veces digo, ¿y si meto palabra? Digo, no, pues si meto palabra puede ser ofensivo para el público que va a ver, porque posiblemente unos puedan escucharnos y otros que son con personas que no escuchan, digo, ¿qué va a pasar? Entonces, esa es una lucha de todos los días, pero sin embargo, como digo, vamos un año y vamos ya afianzando este trabajo. Ahora le vamos a poner a disposición a nuestro amigo Galo la tecnología a través de los videos gestuales para comunicarse con las personas que tienen auditiva. Dificultad auditiva, para que usted pueda ponerse a punto ya con ese trabajo para el mes de noviembre. Vámonos nosotros con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y regresamos ya para conocer quiénes participarán, qué agrupaciones y, si es posible, pues ¿Qué temáticas traerán a este quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual? La canción que vamos a escuchar a continuación es, este es un vals. Yo quería recordar, alguna ocasión les habíamos presentado, gracias al señor Espinosa de JD, que ya no está con nosotros, pero mientras hablábamos del vals, los tipos de vals peruanos, ecuatorianos, el vienés, nos ponía a consideración uno que se lo grabó en 1905, más o menos, que ahí es donde nace, en la época del gobierno de Leonidas Plaza. Esto lo interpretó una banda de presidentes, decía, para presidentes, una banda para presidentes de Germán Riesco. Se llama Chile y Ecuador. Esperamos que ustedes disfruten de estas melodías que se escribieron en aquel entonces y que aún resultan muy atractivas para nuestros oídos. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tiempo para conocer quiénes y de qué países estarán presentes aquí en Ecuador. Bueno, vienen de Venezuela, Te Crea. Ellos estuvieron en el 2013 acá presentando un espectáculo con su compañía. Ahora vienen los dos maestros directores. Vienen de Escena Cuerda Floja de México. Vienen César Chirinos de Perú, un mimo espectacular que lo vimos por Buenos Aires actuar. Entonces le invitamos. Y Venezuela. Nos falta Colombia. Sí, de Colombia, a veces me olvido de mencionarle, como parece ya de casa este maestro, Julio Ferro, que está todos los años viniendo con nuevas propuestas. Es un maestro que ya se ha dedicado más de 30 años a hacer el trabajo de la investigación del cuerpo en Colombia. Sí, al igual que acá, por ejemplo, Petronio Cáceres y Luis Cáceres, que están ahora, ¿no? Luis Cáceres está trabajando con la buena compañía, al igual que cuando se fundó con el maestro Pepe Vacas. Entonces, y también participará Luis Cáceres con la Escuela de Mimo, que tiene acá en la Casa de la Cultura. También participará Belén Buendía, ex integrante de la Buena Compañía. También estaremos con una chica de Cuenca que se llama María Ochoa. Es un espectáculo bonito. Y esto es donde ya un poco rompe lo que es el trabajo netamente gestual, ¿no? Aquí hablamos ya de teatro corporal, ¿sí? Donde, como digo, dentro de un plato, lo bonito es que sea colorido, ¿no es cierto? Entonces, ella tiene una propuesta donde es el 60-70% corporal y un 30% de lo que es la palabra, ¿sí? Ya va un poco más allá. Claro, o sea, digo que esto también hay que mostrárselo a la gente para que vea que también esto es un trabajo y es parte también del trabajo del silencio. Y nosotros los organizadores, Trompos y Garabatos, que igual tenemos una escuela, entonces, donde cada uno de ellos presentará cada noche su pantomima, que han venido trabajando por alrededor de 6 meses sus pantomimas. Igual este sábado y domingo se presentan en un centro cultural de la ciudad. Ahí hemos tenido las agrupaciones. Lo que sería también, si es que podemos conocer qué temáticas se abordarán o son libres. Bueno, cada uno trae su temática local, ¿sí? Es muy importante esto. En el 2013 hicimos con una temática donde todos los grupos tenían que trabajar sobre esa temática. Fue bonito, fue interesante. Sin embargo, ahora creemos que tenemos que hacerlo libre, porque cada uno tiene una cosa especial desde sus países, ¿no? Entonces, Venezuela viene con un espectáculo muy real de lo que está pasando en su país. Colombia igual tiene una realidad muy local, y sus trabajos que el maestro ha venido presentando siempre han sido críticas sociales, ¿no? Gritos en silencio, como sabe decir él, donde tiene que contar al mundo lo que está pasando en su ciudad. De estos 5 encuentros que ustedes han desarrollado, ¿qué es lo que más ha salido a flote? Bueno, lo que yo considero que más nos ha gustado y más nos ha interesado, y que siempre nos gustará, que los espectáculos vayan a los barrios, ¿sí? Porque yo siempre digo, el teatro está bien, pero también los artistas nacionales e internacionales tienen que interactuar con la gente que posiblemente no tiene acceso, ¿no? Donde existen familias que tienen 4 o 5 hijos y no posiblemente no tengan la posibilidad de pagar una entrada aquí en el teatro. Entonces, llevar el mismo espectáculo con la misma calidad hacia los barrios, ¿sí? Esto ha sido desde un inicio que hemos ido fortaleciendo. A veces ha ido cayendo por la falta de cooperación de instituciones que supuestamente están para esto, ¿no? Y sin embargo, no hay respuesta de estos ministerios. Del 13 al 18 será este gran encuentro internacional de mimo y teatro gestual. La Alegría del Silencio, qué lindo nombre, La Alegría del Silencio. Se va a desarrollar la inauguración en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y las funciones serán ¿en dónde? Las funciones serán en la Sala Demetrio Aguilera el martes 13, el día 14 será en el Teatro Prometeo. Y de ahí, del 15 hasta el 18, serán nuevamente las funciones en la Sala Demetrio Aguilera Malta. A las 7:30 de la noche, sábado y domingo hay 2 funciones. ¿Sí? Hemos visto el trabajo de las compañías que vienen, y es chistoso, las compañías, a veces la gente cree que es una compañía, es gigante. El encuentro se va a desarrollar en Cuenca también. Y dice, ¿pero y cuántos son? A veces la mayoría, mimos en el mundo, siempre han sido su compañía de uno. Solos. Sí, solos. No sé a qué se debe esto. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos un grupo que es nuestro grupo de teatro y mimo, trompos y garabatos. Pero en la mayoría de países donde hemos estado como participantes, siempre han sido uno, y nuestro grupo es el que más numeroso es, que somos 4 o 5 actores. Pero siempre todos van solamente. Aparte de desarrollarse en estos grandes teatros, ¿irán a los barrios? También vamos a, de hecho, ahora ya tenemos un lugar que es en Conocoto Alto. Sí, estamos por definir nomás la fecha. Esto ha sido la, no sé si puedo decir quién está apoyando esta iniciativa. Puede. Está apoyando la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura. Ojo, estoy diciendo la Dirección Provincial, no el Ministerio de Cultura. Bueno, vamos entonces nosotros enseguida con más música. Al regresar seguiremos nuestro diálogo con nuestro invitado. Y quienes comparten esta canción es Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, el dueto de oro, y lleva por título El Abandonado. Allá en la cuesta helada, muy triste llora un rondador. Allá en la cuesta helada, muy triste llora un rondador. Es el indio que llama a su amada, es el indio que llama a su amada, la india que ríe de su amor, la india que ríe de su amor, de su amor. Ingrata, porque abandonaste tu choza de paja y terror. Ay, desde que infiel te marchaste, ay, desde que infiel te marchaste, gimiendo está mi corazón, gimiendo está mi corazón. Me diste tu dulce boquita, el alma en cambio yo te di. Me diste tu dulce boquita, el alma en cambio yo te di. No me dejes mi linda guambrita, no me dejes mi linda guambrita, desolado yo vivo sin ti, desolado yo vivo sin ti, sin ti. Olvidas que mi existencia zozobra en el mar de dolor. Amorcito, por tu cruel ausencia, amorcito, por tu cruel ausencia, me estoy muriendo de amor, me estoy muriendo de amor. Que mi existencia zozobra en el mar de dolor. Amorcito, por tu cruel ausencia, amorcito, por tu cruel ausencia, me estoy muriendo de amor, me estoy muriendo de amor. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Galo, yo sé que usted también hace de mimo, ¿o solo hace sí. teatro? Sí. Yo quisiera preguntar, mientras estábamos conversando, le observaba y digo, ¿qué pasa por la mente, por el corazón, por ese espíritu de una persona que está haciendo de mimo ante un público? Primero, cuando uno se encuentra, se enfrenta al público, el saber que estoy vivo, los nervios. Mucha gente, incluso los alumnos de la escuela me dicen, pero profe, ¿por qué siente nervios? Ya más de 20 años haciendo teatro, mimo. Digo, porque estoy vivo. Sí, creo que ese es ese es como mi ángel, ¿no? De saber que estoy vivo y que cada vez es una nueva oportunidad a mostrar lo que hago yo. Ha sido unas luchas enormes, porque antes me dedicaba al teatro. Estoy hace unos 10, 12 años que ya me dedico solamente a lo que es el trabajo del mimo. Obviamente cuando nos piden obras de teatro para campañas también trabajamos, ¿no? Pero yo quisiera llegar a un momento donde tenga que dejar de hablar, ¿sí? Y solamente comunicar con el cuerpo. No sé cómo lo haría en la radio. Y eso fue muy chistoso. Hace unos 5 años me invitaron a un programa en Santo Domingo, y había un festival artístico. Entonces todo pasaba por directo en radio. Y cuando me dicen, bueno, ya se va a presentar Trompos y Garabatos, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pásale en igual, en vivo. Y dice, pero es mimo. Entonces todo el mundo, ¿y ahora? Claro, se quedó un silencio así como unos 5 segundos. ¿Y qué hicieron? Y claro, le digo, ya me presenté. En esos 5 segundos me presenté yo. Dice, ¿cómo? Le digo, claro, ese es el silencio más largo que existe, donde un artista cuenta historias. Miren que este es uno de los grandes desafíos para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros hasta ahora no hemos podido cristalizar un gran proyecto, pero quizá no por falta de nuestra voluntad, sino a veces cuando nos hace falta los recursos económicos. Tenemos planteado de 2 a 3 de la tarde los días jueves, Andrés, el programa La Voz de los Sordos, La Voz de los Oyentes, que está dedicado específicamente para las personas que tienen dificultad auditiva. Entonces, ¿qué necesitamos? Que vengan a hacer los programas las personas con esta dificultad, con esa discapacidad. ¿Y qué necesitamos ahí? El intérprete. Claro. Pero a veces los intérpretes no tienen la suficiente voluntad para colaborar, ¿no? Entonces, porque también viven de un sueldo, ¿no? Así es. Entonces esperamos que algún rato podamos cristalizar este gran sueño, donde se pueda conocer el mundo de los sordos y el mundo de los oyentes. ¿Qué relación de fuerza mayor que debe haber ahí? Sí, es un trabajo bonito. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar con personas con problemas auditivos, y ahí fue donde en realidad aprendí a mimo. Digo, ¿no? Porque yo por ejemplo no conozco o sé ciertas letras de esto de las señas, y sin embargo yo decía, ¿y ahora cómo me voy a comunicar? Porque yo estaba dando un taller de mimo. Entonces dije, bueno, si yo soy mimo, tengo que contar y empezar a comunicarme con el cuerpo. Y empecé a trabajar el cuerpo, pero mucho más consciente, ¿sí? Y qué es lo que uno siempre, la invitación a los artistas, ¿no? Que trabajen desde el arte consciente a sensibilizar. Queremos agradecer la presencia de Galo Grande aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos mucho éxito en este 5º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, Alegría del Silencio. Y obviamente que ese trabajo continúa a través de Trompos y Garabatos. Gracias por habernos acompañado. Y recuerden, amigos, del 13 al 18 de octubre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19:30. Sí. Gracias, Galo. Están invitados todas y todos. Y muchas gracias por la invitación, Galo. Bueno, nos vamos a despedir, como siempre, con ese abrazo gigante y con la siguiente melodía que lleva por título Sin Ti. Es un pasacalle en la voz del dúo Salinas Murillo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.